CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Como habíamos dicho en el informativo de la mañana, hoy vamos a entregar más temprano porque nos tenemos que ir al Radisson Victoria Plaza, porque allí se va a estar presentando por parte del gobierno y del consorcio francés, español, uruguayo, lo que es el plan sobre el ferrocarril central más conocido como Tren de UPM. Como había prometido el presidente Vázquez, se estará presentando para los periodistas acreditados en Presidencia de la República. Por lo tanto, vamos a estar comenzando rápidamente, por ejemplo, con algo que hablábamos recién con Diego Martínez, Margarita Luaces. En realidad, ella fue por el tema de violencia a nivel de centros de estudio y también vinculado a que han aparecido en institutos normales y también en el Liceo 28 cartelería en contra de la campaña de Jorge Larrañaga en el tema seguridad para que militares la cumplan, fuera de la cartelera gremial, por lo tanto eso violaría la laicidad. La idea es conversar, dialogar con ellos, negociar para que la saquen o para que pongan las dos opciones y eso genere el debate concreto. Pero estaba el otro tema que lo hablábamos con Diego, que era el titular del diario País, que ayer después generó repercusiones, en los cuales se manifestó que desde las autoridades de la enseñanza, concretamente Wilson Neto, había manifestado que no se iban a estar dando algunos números vinculados a la enseñanza para que no fueran utilizados políticamente en estas elecciones de mala manera. Lo que dijo Margarita Luaces, consejera de Codicen, que esto no es así, ella participó en la reunión. La idea es dar los números se van a dar. Lo que sí sugieren es que sean utilizados políticamente, pero con la mejor, de la mejor forma, no con una política baja, sino con una política alta, pensando que todos pueden aportar para mejorar la educación de jóvenes y niños. Por lo tanto, por allí pasa la recomendación, pero que de ninguna manera se van a ocultar esas informaciones. Además, no se podrían hacer aunque quisieran. Vamos a escuchar lo que decía Margarita Luaces, representante del CODICEN, cuando salió de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja y hablaba de este tema. Yo estaba en esa reunión. Es decir, nosotros nos reunimos prácticamente cada dos meses con el INED. Digamos, es parte de la política, digamos, de interinstitucional, por la cual el INED es un instituto que tiene la obligación, digamos, el mandato de evaluar todo lo que ocurre a nivel educativo y nosotros también la obligación de proporcionar los datos que correspondan. Lo que va a publicar el INED es el informe que tiene que hacer sobre la situación de la educación en el Uruguay. Lo tiene que hacer y lo tiene que publicar. Es mandato para el INED. Debería haberlo hecho Mayer. Por ejemplo, no llegan por distintas razones. O sea, lo va a publicar en julio entonces. Lo va a publicar en julio, pero fue una decisión que toma el INED. Sí, se discute, y lo discutieron ellos primero, no nosotros, si es la mejor fecha para hacer una publicación. Hay temor que se pueda impregnar de la campaña electoral. No, es que cualquiera puede utilizar, y también hubiera pasado en mayo y también podría pasar en diciembre. Quiero decir, cualquiera puede utilizar estos resultados educativos, leídos superficialmente y no en profundidad, bueno, cuando estamos en plenas campañas políticas, eso puede ser interpretado, digamos, usado de esta manera. Por otro lado, si vamos a tener candidatos diferentes, de diferentes posiciones políticas, sería bastante razonable que esos candidatos conozcan la situación educativa del Uruguay para proyectar los programas educativos de futuro, cualquiera sea el partido político del que estemos hablando. No es cierto que nosotros decimos no sé, que no se publique de ningún modo. Primero, que no tenemos autoridad para hacerlo. ¿Está? Segundo, es una interpretación demasiado liviana. Ustedes lo que discutieron fue la necesidad de ponderar los datos correctamente que se publiquen para no, que no se... Nosotros conversamos con el INED porque el INED habló de en qué momento va a ser cada publicación. Nosotros tenemos varias publicaciones, por ejemplo, la del INED es una, la de los datos de PISA es otra, los datos de aristas en la educación media es otra. ¿Este año se publica aristas, por ejemplo? Sí, sí. Entonces, son momentos distintos. el INET tiene que analizar la oportunidad institucional de cada publicación. De esta manera, entonces, desmentía allí Margarita Luaces, consejera del COICEN, el titular ayer del diario País, respecto a que no se iban a publicar datos vinculados a la enseñanza a pedido de Wilson Neto por ser año electoral. No es así. Se van a estar publicando algunos que ya tenían que haberse sido publicados, se van a publicar en julio, pero van a ser publicados todos los que tengan que ser publicados y no hay posibilidades, además, de no hacerlo. Pablo Abdala, que participó de esta reunión, se refirió al otro tema, el tema que tenía que ver con las citaciones y que es el pedido de que en el Liceo 28 y también en el Instituto Normales, donde estudiantes han colocado cartelería en contra de la propuesta de Larrañaga sobre seguridad, sea sacada o de alguna manera se pongan las dos, la una en contra y otra a favor, y se genere debate. Dijo que, como se indicó que se va a estar justamente negociando con los estudiantes este tema, se va conforme siempre y cuando se llegue a proceder de la manera que se tiene que proceder, que es haciendo alguna de estas dos cosas, o sacando la publicidad en contra o haciendo que las dos estén en la cartelería para que se debatan. En cartelería que no es gremial, la cartelería gremial se puede colocar lo que quieran, pero esto está por fuera de la cartelería gremial. Se abre una expectativa a partir de ahora. La conformidad tiene que ver con la circunstancia de que las autoridades implícita o explícitamente reconocieron que hay una violación de la laicidad. Nosotros fundamentamos esa tesitura y las autoridades reconocieron que es menester en todos los centros de estudio que haya pluralidad, que haya diversidad de opiniones y que no se asuman posiciones únicas. Ahora, el tema es cómo seguimos. ¿Qué va a pasar con el cartel que hoy está en el Liceo 28 y qué va a pasar con el cartel que desde ayer apareció en la sede del Instituto Normal? Nos dicen las autoridades que hay instancias de diálogo, que esta misma tarde se llevarían a cabo algunas instancias de este tenor con los estudiantes del liceo, con los estudiantes del Instituto Normal lo mismo, y nosotros dijimos que estamos dispuestos a esperar. Por supuesto, no estamos postulando la vía represiva. Si es por la vía del diálogo, bienvenido, pero esto se tiene que solucionar. La ley se tiene que cumplir y el principio de la laicidad tiene que garantizar que efectivamente haya pluralidad en los centros de estudio. ¿Y qué debe pasar si ese diálogo no prospera? Bueno, hay que ejercer la autoridad, no cabe duda de eso. Y nosotros dijimos, sin pretender ponerle presión a las autoridades, que vamos a esperar esa instancia de diálogo, que apostamos a que la instancia de diálogo sea fructífera, que formulamos votos para que eso así sea, pero si no, evidentemente las autoridades tienen que tomar decisiones y las decisiones se tienen que cumplir. En el Liceo 28 llegaron a tomar esa decisión y el cartel en primera instancia se bajó, pero después, desconociendo esa orden, los estudiantes la volvieron a incumplir o en tal caso volvieron a poner el cartel. Y que quede claro que cuando hablamos de los estudiantes hablamos de una asamblea en el Liceo 28 de 35 alumnos, la decisión no se tomó ni siquiera por unanimidad y estamos hablando de un centro de estudios que tiene más de 400 estudiantes. Yo creo que es un tema de sentido común y de razonabilidad y de respetar los derechos de todos, no solo de aquellos que quieren ir en contra de la reforma en su legítimo derecho. El tema ya a esta altura ni siquiera es la reforma del mes de octubre, la reforma constitucional. Acá el tema es que se cumpla con lo que establece la ley, con el principio de la laicidad y con los valores democráticos, porque en definitiva eso es lo que aquí está en juego. El fiscal de corte, Jorge Díaz, estuvo en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Se le preguntó en relación al tema de Micaela Unrubio, del papel que la Fiscalía va a cumplir a partir justamente de la aparición de restos que fueron confirmados de, lamentablemente, esta señora. Y también se le consultó sobre el tema de los movimientos gremiales cuando ocupan y generan destrozos en los lugares que están ocupando. Utilizan en este caso el ejemplo de Frío Pan. Dijo el fiscal de corte Díaz que él ya tiene posición tomada, que la tomó ya cuando tuvo una causa parecida, en la cual él condenó a que, en este caso, los trabajadores se hicieran responsables de los daños ocurridos, pero que después eso, en una segunda instancia, fue desoído, establecido por parte, obviamente, de la justicia pertinente. Pero que él tiene una posición tomada que es la que justamente argumentó, que es la que tienen que hacerse responsable de los destrozos. No quiso igual hipotéticamente hablar de casos particulares. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal de corte. Realmente complejo, donde se dio la circunstancia de una imputación por homicidio cuando aún no había aparecido el cuerpo, pero yo creo que los elementos que disponía la señora fiscal ameritaban la imputación y la formalización y la solicitud de medidas cautelares. Ahora se sigue trabajando para la redacción de la acusación. Yo creo que dentro de las herramientas de las cuales disponía la Fiscalía actuó con corrección. Nosotros tenemos no solamente el equipo fiscal, sino la unidad de víctimas trabajando muy cerca de toda esta situación. Pero usted comprenderá que es un caso, no voy a decir un caso complejo, porque creo que a nuestro juicio ya tenemos los elementos como para presentar una acusación y poder obtener una sentencia de condena. Esa por lo menos es nuestra percepción. Pero sí una situación rara en la circunstancia de que no aparecía el cuerpo. Yo creo que el paso que se ha logrado que esta semana es significativo, pero hay que seguir trabajando. El trabajo va a terminar, nuestro trabajo y el trabajo de la policía va a terminar el día que obtengamos una sentencia de condena. Lo último que le quiero preguntar, por lo menos a mi padre. Ayer los empresarios de la empresa Friopan anunciaron la presentación de una denuncia penal por la situación que se generó durante la ocupación de la empresa por parte de los trabajadores. ¿Qué potestades o qué injerencia tiene en ese caso cuando hay una empresa tomada por parte de un sindicato o de trabajadores que puedan eventualmente generar daños de la índole que se considere durante ese tiempo de ocupación? Bueno, el caso concreto, si se presenta la denuncia, lo analizará el fiscal al que le toque. En lo que me es personal, y cuando me tocó intervenir en un caso de una ocupación con explotación, en el año 86, 87, yo ya me pronuncié categóricamente sobre cuál es mi opinión al respecto. ¿Qué opinas tú? Y bueno, ya está, hay una sentencia que establece eso, claramente cuál es la opinión del fiscal de corte sobre estos temas. En su momento yo enjuicié a 67 personas por el delito de apropiación indebida. También debo reconocer que luego eso fue revocado por el Tribunal de Apelación. Pero la posición del fiscal de corte es clara en ese sentido. ¿Y en este caso que había aparentemente personas que no pertenecían en este caso no lo conozco, no puedo dar opinión sobre... ¿Pero en el caso hipotético de que personas que no pertenecían? No le puedo contestar sobre un caso hipotético que dice relación con un caso real que está aconteciendo ahora. En aquel caso que usted tuvo intervención, lo que sucedió durante esa toma de la empresa es potestad concreta de esas personas. Está la sentencia y ahí está la posición del fiscal de corte. La apropiación indebida le había calificado Jorge Díaz, que después el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto, pero es la posición de fiscal y él mantiene esa en relación a este tema de Friopan, que es lo que salta en este caso en la pregunta, más allá de que hipotéticamente no quiera referirse al tema. Díaz también habló sobre el tema del conflicto de hoy, de los fiscales, del paro de 24 horas, pero eso ustedes ya lo escucharon en el informativo de la mañana y no lo vamos a repetir ahora. Así que hacemos la pausa. Los que me ven en YouTube tirando besos para todos lados creerán que soy el besuqueiro uruguayo. No, en realidad es que las compañeras me saludan de afuera del... por allí, por la ventanita donde está Nelson Díaz, de control allí de emisión, y bueno, nosotros respondemos el saludo de afectuosa y debidamente, y respetuosamente sobre todo. Siguiendo con la información, recién escuchábamos a fiscal Díaz. Una de las cosas que le planteaban a fiscal Díaz fue el tema de penar o no lo que son las malas noticias o las noticias falsas, las fake news. Y en ese sentido, Rodrigo Goni fue quien hizo el planteo, diputado del Partido Nacional. Quiero, una vez que culminó la reunión, quiero decir que tuvo una cierta peleita Rodrigo Goni allí en el restaurante con el diputado Pablo Iturralde para ver quién era el que le correspondía hablar. Porque Iturralde tenía un tema y Rodrigo Goni tenía otro. Fue bastante tensa, diríamos, la pelea que se mantuvo allí, la discusión en alto tono. Es más, algún colega le planteó a Rodrigo Goni que quién se llevaba mejor, si Neymar y Cavani o Rodrigo Goni con Pablo Iturralde. Lo concreto es que finalmente cada uno pudo plantear su problemática, que eran distintas, y Rodrigo Goni habló entonces en torno a esta situación que es la de las campañas políticas. Él dice, porque muchos hablan de que él quiere sobre todo ejercer un hecho punitivo, de pena contra esas noticias falsas, él dice que lo que primero hay que hacer es identificar las mismas. ¿Puede hacer algo o no se puede hacer nada? Nosotros lo que hemos pedido al fiscal de corte es que tome todas las medidas que tiene a su alcance para parar con la campaña sucia. La campaña sucia atenta contra la democracia, no es un tema menor, no estamos hablando solamente de delitos, delitos comunes realizados a través de los medios digitales, estamos hablando nada más y nada menos que una campaña sucia, hay varias campañas sucias, que requieren ser individualizadas. Nosotros estamos en contacto permanente con las compañías que proveen estos servicios y solicitan que los exhortos, los pedidos de individualización de quiénes son los autores, se hagan de la forma correcta para que se respondan rápidamente. No es lo mismo que un exhorto sea rechazado, como algún caso que hubo en Uruguay, y que demora meses y meses y va a recién saberse después que termina la campaña electoral, que se sepa cuanto antes. Sobre todo porque está demostrada que cuando se logra individualizar en tiempo y forma, rápidamente, que las compañías están dispuestas y se lo hace bien, quiénes son los autores de estas campañas sucias, inmediatamente se genera primero una sanción de la ciudadanía. Nosotros no estamos buscando solamente las sanciones penales es lo de menos. Lo que estamos buscando es que la ciudadanía sepa, y están dadas las condiciones, y le hemos pedido a la Fiscalía a través de su unidad de cooperación, que ponga énfasis, que no deje para como un tema más, sino que ponga todas las energías para que esos exhortos se hagan en tiempo y forma, se conozcan ya en las próximas semanas, antes de las elecciones internas y después de la, y por supuesto si hubiera otros hechos antes de las elecciones nacionales, quiénes son los autores de estas campañas sucias. Se puede individualizar perfectamente quiénes son los autores. La impunidad es un veneno y es un incentivo perverso a que estas acciones se sigan haciendo cada vez más. Si usted no las para, estas acciones se van a seguir agravando. Por eso le hemos pedido a Fiscalía, quien tiene los medios dentro del marco de la Constitución y la ley, para que enviando las comunicaciones y los exhortos rápidamente, en tiempo y forma, a las compañías, a Facebook, por ejemplo, en pocos días tengamos quiénes son los autores, individualizar quiénes son los autores de estas campañas sucias para que la ciudadanía sepa correctamente quiénes son los quiénes son. Otro tema, el ministro de Economía, Daniel Astori, estuvo en el Radisson en estos desayunos Somos Uruguay en la mañana de ayer, marcó algunas instancias vinculadas al ámbito económico, algunas que las destacábamos y vamos a repasarlas, otras que tienen que ver con el déficit fiscal, con reconocer que la situación económica no es la mejor. Se le preguntó concretamente si va a ser necesario que el próximo gobierno haga un ajuste fiscal. Y él dijo que más que ajuste fiscal, lo que hay que tener es cuidado fiscal. Esto de cambiarle un poquito las palabras para decir lo mismo es parte de lo que Astori por lo general maneja. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro Astori sobre esto de si hay que hacer o no un ajuste fiscal. Necesario es cuidado fiscal, austeridad en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque también el Estado tiene obligaciones que cumplir. Pero sin duda la cifra que tenemos es alta. Tenemos que tener una mejor trayectoria fiscal que la que hemos logrado hasta ahora. Por supuesto, hoy veíamos que hay muchas maneras de encararlo, pero sobre todo dos. Disminuyendo los gastos o aumentando los ingresos. La disminución del gasto en Uruguay es muy lenta. Es muy lenta porque el gasto más importante es el gasto endógeno, que representa aproximadamente el 80%. Me estoy refiriendo a la seguridad social, al Sistema Nacional Integrado de Salud, que son conquistas importantísimas del pueblo y de la sociedad del Uruguay. Y solo el 20% es un gasto discrecional sobre el que hay que seguir trabajando, porque hay rubros para mejorar. Lo que yo quiero señalar es que todo efecto de disminución del gasto discrecional tiene poco impacto sobre el déficit fiscal. Pero hay que seguir insistiendo con eso y el próximo gobierno tendrá que seguir por este camino. Y está el componente de ingresos, ¿verdad? En el componente de ingresos a su vez hay varias posibilidades. Aumentar los impuestos, nosotros creemos que sería totalmente inconveniente. El país ha llegado a una frontera de carga tributaria que no conviene trascender. Ahí hay una diferencia porque dice Larrañaga que en la página 29 del programa de Frente Amplio para esta elección dice que se podrían crear y aumentar impuestos. Y acá Astori dice que él lo vería como altamente inconveniente, que tampoco quiere decir que se lo vea altamente inconveniente, no quiere decir que pueda suceder. No dice está prohibido, dice que lo ve altamente inconveniente. Daniel Astori también habló sobre UPM2, justamente ahora nosotros nos vamos al tema del ferrocarril de UPM que se anuncia en el Raison, con una conferencia de prensa donde se darán detalles de todo su organigrama. Pero más allá de eso, lo dijo de una manera muy clara y concreta: hay que abrazarse al proyecto de UPM. No solamente el propio Astori, sino Nelson, yo y todos ustedes, porque dice que eso va a servirle al país, sobre todo en un momento en donde la falta del trabajo, que él reconoce, la situación económica, el tema de las inversiones que no llegan, son situaciones que complejizan la realidad económica de nuestro país. Y por otro lado, defendió el endeudamiento uruguayo. Dijo que no es verdad, porque alguno le planteó que en realidad el endeudamiento uruguayo estaría entre los principales marcados en todos los países, y él dice que no es tan así, que no cree que el ranking esté tan arriba Uruguay. Pero vamos a escuchar lo que decía Astori. Se cuestiona la inversión del ferrocarril central y la pregunta es: sin UPM, ¿usted considera que es necesaria esta inversión en la coyuntura actual? Yo creo que es fundamental, no necesaria. Estamos hablando, y todos lo reconocemos, me parece a mí, en este encuentro, de la necesidad imperiosa que tiene Uruguay de aumentar la inversión, el empleo y el nivel de actividad. Y vamos a poner en duda la mayor inversión productiva de nuestra historia. Yo creo que sería un despropósito. UPM, en caso de instalarse en Uruguay, y todos esperamos que así sea y se anuncie a la brevedad, representa solo por instalación 2 puntos del Producto Bruto Interno del Uruguay. Solamente la instalación y la producción de la planta. ¿Por qué digo solamente la instalación y la producción de la planta? Porque hay que ver toda la cadena productiva que significa la instalación de UPM. Hay que ver toda la cadena inicial de provisión de bienes y servicios que necesitará UPM. Y hay que ver todo el impulso logístico de salida de la producción que va a significar la instalación de UPM. Por lo demás, en una zona que hoy es muy vacía, muy pobre, del centro de nuestro país. No veo absolutamente ningún inconveniente, lo que veo son beneficios indudables para el Uruguay. Y además, digamos, el fortalecimiento de la imagen internacional del país. Vuelvo a repetir que una empresa como UPM, de renombre mundial, decida hacer la mayor inversión de su historia en el Uruguay, debería hacernos sentir orgullosos. Le voy a trasladar esta, es difícil que la pueda graficar en esto, pero capaz que pueda hacer algún comentario. Dice: cuando el Frente Amplio habla que creó 350.000 empleos, no discrimina los ingresos al Estado ni las empresas contratadas por el Estado. No tengo los datos acá, pero sí se pueden obtener por separado unas y otras, y con precisión, si la división es entre sector público y sector privado. Pero además, dentro del sector público y dentro del sector privado también se pueden separar. Vuelvo a repetir, no puedo hacerlo. ¿Hay alguna web? No, las estadísticas de trabajo que están a disposición del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permiten hacer esa discriminación. Una de las últimas preguntas que le voy a formular. ¿Quién de América Latina no se muestra que Uruguay es el país con mayor deuda externa per cápita? ¿Esto es así? Bueno, Uruguay tiene un volumen de deuda externa neta, que es como hay que discriminar y analizar la inversión de la deuda, que está en un porcentaje absolutamente razonable. Hoy la deuda neta total del Uruguay con relación al producto supera apenas el 30%, está en 31% aproximadamente. No tengo ahora las cifras de otros países de América Latina al respecto, y menos en materia de deuda per cápita, pero no creo que esté a la cabeza Uruguay de la deuda neta por habitante de América Latina. Ahí defendía su posición Astori. Cambiamos de tema porque los trabajadores de Sunma Buquebus también estuvieron en el Parlamento. Más allá de lo que hoy se confirmaba sobre la negociación en el Ministerio de Trabajo, le pidieron a los parlamentarios aggiornar una serie de normativas que tienen que ver con justamente el trabajo que realizan ellos y que de alguna manera creen ellos descomprimiría un poco ese diferendo que hay muchas veces entre trabajadores y patronal de transporte de pasajeros a nivel fluvial. Entonces, la idea, nos decía en este caso Pablo Baldi, representante de Sunma Buquebus, es intentar de alguna forma lograr que el Parlamento apruebe o modifique esas leyes, las modernice, para generar menos conflictos en el área. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Baldi cuando salía de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Instalamos otra vez nuevamente las negociaciones acá con la empresa y vinimos a la Cámara para... No es la primera vez que vinimos, para recalcar otros aspectos que ya habíamos planteado. Bueno, fuimos escuchados, como siempre, con la buena voluntad de tratar de solucionar los problemas. La parte nuestra no es querer conflictos con la empresa, sino que la empresa funcione mejor para que nosotros podamos seguir teniendo trabajo y generar más trabajos. Bueno, sobre eso se trata el planteamiento nuestro. Y vemos que hay en algunas partes, en algunos decretos, algunos vacíos que se generaron porque son decretos muy antiguos, cosa que antes estaban hechos cuando estos tipos de embarcaciones rápidas no existían. Y bueno, ahora hace muchos años que existe este tipo de trabajo, de transporte de pasajeros que se ha implementado en el Uruguay. Y que habría que ayornarlo a nivel parlamentario. Vemos, por eso le decía que hay unos vacíos. ¿Cómo cuál? Bueno, eso quedaría más bien para estudiarlo más en profundidad, porque si... ¿Pero qué hacen al trabajo de ustedes? ¿Qué hacen al trabajo nuestro y hacen al trabajo nuestro y a la metodología laboral también? Uh-huh. Que no son muchos, ni son tantos, ni tampoco son tan difíciles, sino que capaz que en ese momento no estaba pensado y ahora nosotros vemos que sería una forma buena de tratar de generar ese acuerdo, ese acercamiento, por ejemplo, entre el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Defensa o Prefectura, DIRME, lo que sea. Y eso a lo mejor... planteado en un ámbito de negociación y fundamentado ese tema, evitaría conflictos. Sobre todo si hay unas reglas claras, evitaría ese choque entre el personal y trabajador. Exactamente, sí. Exactamente, decían los trabajadores de Sunma Buquebus en relación a este pedido que han hecho para aggiornar algunas normativas que hacen al transporte fluvial de pasajeros a nivel parlamentario. Como habíamos dicho nosotros, nos vamos a retirar. Nelson me estaba diciendo si ya me iba. Lo concreto, ya para arrancar, Nelson, le cuento que mientras que el comunicado de presidencia dice que esta actividad empieza a las 9 de la mañana, la del el tren, el ferrocarril de UPM en Radisson Victoria Plaza, el comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas dice que empieza a las 9 y media. Igual ya hay colegas en el lugar y nos están indicando el gobierno, así que vamos a ir allá. Si hay que esperar, esperaremos. Si no, mejor esperar y no llegar tarde. Nos vamos hasta allí. Después les estaremos informando al mediodía de lo que ha acontecido en esta presentación del ferrocarril central, de ferrocarril de UPM por parte del gobierno. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Nelson Díaz, más que un operador, un amigo, allí en los controles técnicos.